bailar el chiquillá de Don Francisco. Ay, manita, su tema, Don Francisco. Un, dos, chiquillá. Tres, cuatro, chiquillá. Caminando por la calle con su chiquilla, muy contenta va silbando con su chiquilla, y los hombres que la miran solo observan cómo mueve el chiquilla. Caminando por la calle con su chiquilla, muy contenta va silbando con su chiquilla, y los hombres que la miran solo observan cómo mueve el chiquilla. Chiquita para allá, chiquita para acá, esa chica me enloquece con su chiquita. Yo la veo en una esquina con su chiquita, le toco la bocina a su chiquita. Esa chica, Don Francisco, me enloquece, mandolino, y ahí donde solo sueña con su chiquita. Caminando por la calle con su chiquicha, muy contenta va silbando con su chiquicha, y los hombres que la miran solo observan cómo mueve el chiquicha. Yo la veo en una esquina con su chiquicha y le toco la bocina a su chiquicha. Esa chica me enloquece día y noche con los sueños con su chiquicha.